Les recordamos que en Señal de Base estamos sorteando un libro como lo hacemos todos los sábados. En este caso es Una bailarina argentina de Diana Rogowski. Gentileza de Editorial Malicia, nuestra editorial platense amiga y compañera del colectivo de trabajadores de prensa. ¿Cómo pueden hacer para ganarse el libro? Le iba a pedir a David que lo cuente, pero está comiendo palmeritas. Les voy a contar yo. A través de Twitter nos encuentran en @periodistaslp y ahí ponen hashtag libroctp y quedan anotados y nos dicen qué les parece cómo está saliendo el programa, de paso. Además, lo pueden hacer a través de Facebook, en Colectivo de Trabajadores de Prensa La Plata. Ahí está la foto del libro de Diana Rogowski. Dejan un comentario y quedan anotados. O a través del WhatsApp de la radio, que es 221-677-9000. O los WhatsApp personales de nosotros. O se vienen corriendo hasta Estación Sur, que están 117 y 40 en el Centro Cultural Favero. Cualquiera de esas vías para ganarse el libro de Diana Rogowski, Una bailarina argentina, de Editorial Malicia. No te preocupes que llegó Señal de Base. No te preocupes que llegó Señal de Base. El 8, 9 y 10 de octubre viajamos al 31 Encuentro Nacional de Mujeres a realizarse en la ciudad de Rosario. Diga lo que digan las mujeres, estamos. Viajamos porque son 100 las mujeres que mueren al año por aborto clandestino. Viajamos porque 286 mujeres fueron asesinadas durante el 2015 por la violencia machista. Golpeadas, baleadas, estranguladas, apuñaladas, incineradas. Viajamos por Joana Chacón, Soledad Olivera, Gisela Gutiérrez, Yamila Cuello, Diana Colman, Laura Iglesias, Diana Zacayán y por muchas mujeres más. Porque con la organización y la lucha liberamos a Belén. Ahora redoblamos los esfuerzos por la anulación de la condena. Revolución en las plazas, en las casas y en las camas. Sin mujeres no hay revolución. Sin feminismo no hay socialismo. No estamos solas, estamos organizadas. Estamos organizadas. Estamos organizadas. Estamos organizadas. Estamos organizadas. El Encuentro Nacional de Mujeres número 31 ya se está desarrollando en la localidad de Rosario. Ahí escuchábamos algunas de las consignas por las cuales las mujeres desde hace 31 años nos venimos juntando en distintas localidades del país para discutir determinadas cosas. Por supuesto, las compañeras que hablaban en el spot hablan del tema del aborto, el tema de la violencia, el tema de los asesinatos, vamos a decirlo bien, los femicidios. Pero hay muchísimos temas, como por ejemplo lo que tiene que ver con mujeres y trabajo, mujeres y la economía, mujeres y relaciones internacionales. Digo, hay un montón de talleres que se van a estar desarrollando, que se están ya desarrollando en Rosario, que este año particularmente tiene una concurrencia extraordinaria. Me parece que hasta ahora, por supuesto, es el encuentro más masivo en donde más mujeres han concurrido para poder debatir de todos estos temas. Hay que decir que es un encuentro único en el mundo. No existen encuentros de la envergadura que tiene el Encuentro Nacional de Mujeres en Argentina, y de alguna forma estar vinculado el desarrollo del Encuentro Nacional de Mujeres a todos los logros que se han venido obteniendo en materia de avance en derechos para las mujeres en general en Argentina, y en general las distintas legislaciones que se han podido obtener. Muchas han salido de estos encuentros de mujeres, de la coordinación entre distintas organizaciones, de la coordinación entre grupos de mujeres activistas, porque además reúne mujeres de todo tipo, edad, situación política, económica. Es un encuentro que apunta y se sostiene gracias a la diversidad que ha logrado obtener. El año pasado se calculaban más de 60.000 mujeres las que participaron en Mar del Plata. Se calculaba que este año por lo menos iban a ir 60.000, y en realidad son los cálculos oficiales, y que se evaluaba que podía ser bastante más, con lo cual Rosario debe de estar repleta de mujeres. Ya nos estaban llegando fotos. Sí, impresionante, increíble la cantidad de gente ahí en la Plaza de la Bandera, no sé cómo se llama, discúlpenme los rosarinos. Los talleres van a estar funcionando en simultáneo hoy durante todo el día hasta las 6 de la tarde y también en el día de mañana. Los talleres son el corazón de los encuentros, ¿no? Allí, estos talleres son democráticos y horizontales y son pluralistas. Se rompe con esa idea que por ahí estamos acostumbrados a ver, en donde algunos hablan y otros escuchan. En realidad son talleres en donde se trabaja realmente de manera horizontal, y estos talleres son soberanos. Lo que se discute en esos talleres pertenece primero solo a las mujeres que participan de ese taller, y de allí surgen conclusiones que luego se ponen en común, en la modalidad de consenso, ¿sí?, para que todas se puedan expresar. Va a haber 70 temáticas en más de 100 talleres. Cada taller tiene una coordinadora que tiene una tarea de ordenar el debate y garantizar que todas puedan participar y tomar la voz y poder expresarse y escucharse. Después, cuando termina el encuentro, la comisión organizadora publica las conclusiones de todos los talleres y son entregadas estas conclusiones para el siguiente encuentro. Y la idea de los talleres es descubrir efectivamente que no estamos solas y que somos muchas las que estamos debatiendo de todos estos temas. Y como nosotros no pudimos ir, mandamos representación. No mandamos. Ellas hace años que participan allí. En Rosario está Paula Bonomi y también está Estefanía Velo, a quien tenemos en línea. Hola, Tefa, ¿cómo te va? Hola, Vir, ¿cómo anda todo por allá? Ay, ¿te notamos una vocecita de contenta? Sí, acá estoy rodeada de muchas mujeres. Digo, se eleva esa felicidad entre todas. Qué bueno. Contanos, Tefa, contanos un poquito cómo está Rosario, cómo está el clima, dónde estás vos, si estás en una plaza, en un colegio, y después nos metemos bien con toda la información que tenés para nosotros. Bueno, ahora estoy en la Plaza San Martín, que es la plaza principal en donde se instalan los diferentes puestitos de las organizaciones sociales, de las organizaciones políticas, y también ferias que vienen a poner sus productos acá. La verdad que hace un calor importante, estamos arriba de los 20 grados, cerca de 25 grados más o menos, y bueno, ya se hizo el acto inaugural, sí. A partir de las 10 de la mañana en el Monumento de la Bandera se realizó el acto, en donde se colmó. La verdad que seguramente todos conocen la estructura del Monumento a la Bandera, sí. Y ahí abajo estaba lleno, la verdad que no se podía entrar, quisimos entrar un ratito, mucha gente, bueno, con muchas pantallas afuera y sonido importante también para que se pueda escuchar a las mujeres que no podíamos estar ahí adentro. Vimos unas fotos y era impresionante la cantidad de gente que estaba allí en donde está el Monumento a la Bandera, lo que vos estás contando, sí. Sí, se calculan que hay entre 60.000 y 70.000 mujeres en la ciudad de Rosario. Todavía siguen llegando colectivos, todavía tenemos compañeras que están en viaje, así que va a ser un fin de semana copado por mujeres en la ciudad de Rosario. Y me quedo con la última frase que se mencionó en el acto inaugural, que es: el encuentro somos todas. Uh-huh. Este es el 31 Encuentro Nacional de Mujeres que se realiza, y la verdad que es así, es un encuentro autogestionado por las mismas mujeres, no importa el gobierno que esté de turno, no importan los partidos políticos, más allá que sí están presentes, pero digo, si pensamos un espacio, un encuentro que se mantenga en el tiempo, me parece que no existe en nuestra historia, y ya hace 31 años que mujeres de todo el país se encuentran durante un fin de semana en diferentes ciudades. El lunes va a ser el acto de cierre en donde se van a elegir la próxima sede, y así va rotando en diferentes provincias y demás. Ahora, a partir de las 3 de la tarde, van a comenzar los talleres, 69 talleres. La verdad que cada año también se van ampliando más y más los talleres, 69 talleres que a su vez esos se desdoblan porque se realizan en las aulas de las facultades, en las aulas de las escuelas, y no entran la capacidad de todas las mujeres. Uh-huh. Así que son más de 150 talleres, encuentros, en donde allí se discuten, se debaten diferentes líneas. Por ejemplo, nos podemos encontrar con el taller de mujeres y trabajo, mujeres y desocupación. Este año se agregó uno nuevo, que es mujeres y cannabis, mujeres. Ah, claro, con el tema de las mamás, debe ir por ese lado también, ¿no? Más amplio también, pero el tema de las mamás productoras de cannabis medicinal para aquellos niños que tienen problemas de salud neurológicos. Claro, tal cual. Entonces, eso, año a año se van ampliando los talleres también por las necesidades que encontramos las mujeres. Está bueno que cuentes eso, porque en el imaginario de muchas personas queda como que lo único que discuten las mujeres en los encuentros de mujeres es aborto. Prácticamente, que van a discutir sobre el aborto, que es un tema muy importante que nos interesa mucho, porque de esa discusión y de qué se haga en adelante con el aborto depende la vida de muchas mujeres. Pero no es lo único de lo que debaten las mujeres. Esto que vos estás contando es la diversidad de temas que las mujeres nos sentimos interpeladas a discutir para que en todos esos temas se imponga una mirada de género. Sí, tal cual. Acá me acabo de encontrar con una colega que la hemos tenido la semana pasada en Señal de Base, con Laura. Salomé, así es, así que acá está conmigo, está escuchando. Tefa, te quiero preguntar, ¿está Laura ahí? Sí, acá te está escuchando. Hola Laura, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, nosotros acá envidiándolas, porque la verdad que participar de un encuentro nacional de mujeres es siempre sumamente enriquecedor y son un montón los problemas o los temas que se discuten allí, que las mujeres se dan cita para discutir allí, que es un abanico enorme. Estábamos comentando justamente con Estefanía. Laura, ¿vos a qué taller pensás participar? Mira, voy a ir a Mujeres y Cárceles. Ahí va. ¿Por qué te interesa ese tema? Sí, en general me parece que es, entre las muchísimas temáticas, aparte me parece que es como uno de los objetivos de los encuentros, ¿no? De visibilizar las múltiples violencias. Y me parece que entre muchas, aparte, bueno, tiene que ver con una forma de contar y de relatar desde la que una se para, ¿no? Pero me parece que es una de las más complejas, una de las que más atraviesa, digamos, como esto que siempre decimos, bueno, estas interseccionalidades, la mayoría de las mujeres que están presas son además pobres, o sea, son migrantes, y bueno, y hay ahí como una complejidad que está buena, ¿no? Para analizar, y son, la verdad que son las olvidadas entre las olvidadas también, ¿no? Absolutamente. Estaba pensando en, no sé si, bueno, es todo recién, acaba de comenzar el encuentro, ¿no? Yo estaba haciendo un paneo por algunos medios, digo, habitualmente cuando vas al servicio informativo los sábados hay algunas páginas que vas revisando para publicar noticias. No sé, miraba Minuto Uno, no hay noticias sobre el Encuentro Nacional de Mujeres. Infobae.com, no hay noticias sobre el Encuentro Nacional de Mujeres. La Nación sí tiene una nota en donde dice que comienza contra la violencia de género, comienza en Rosario el Encuentro Nacional de Mujeres, hay una nota. En Clarín no estoy encontrando ninguna nota y así podríamos seguir recorriendo los medios. En donde no aparece como noticia el Encuentro Nacional de Mujeres, al menos por ahora, quizás aparezca si se produce algún incidente como pasó el año pasado, lamentablemente a veces eso es la noticia, o si aparece, aparece muy chiquito. Ustedes, Tefa, Laura, ¿han visto cobertura periodística del encuentro hasta el momento? Y bueno, en general la tenemos que hacer desde los medios alternativos y populares, ¿no? O sea, como también dar esa luz adentro de los espacios populares, o sea, para visibilizar también las cuestiones que tienen que ver con nosotras. O sea, y eso además nos permite esto que vos decías, que no se entienda que solo nos organizamos para hablar de las violencias. O sea, para nosotras es una construcción de poder, o sea, que seamos, yo apuesto que vamos a hacer 100.000, cualquier cosa después me decís, pero yo creo que vamos a hacer 100.000. O sea, y pensar que bueno, que es solo para hablar de violencias, cuando en realidad, digamos, hay todo un movimiento que desde hace 30 años viene creciendo cada vez más. Eso sí es algo que se invisibiliza porque molesta, porque estamos organizadas, porque hablamos de muchísimas otras cosas y porque en realidad lo que disputamos es el poder. Entonces, viste, a veces molesta y claro, las coberturas ahí es donde fallan, ¿no? O sea, no les conviene. Es llamativo porque la palabra violencia aparece siempre atravesando el encuentro. Por un lado, por esto que vos estás marcando, que lo decíamos también un instante antes, se hablan de un montón de otros temas que no son solamente el aborto o la violencia. Se hablan de un montón de temas. O muchas veces la violencia atraviesa todos estos temas, pero digo, se habla del trabajo, se habla de salud, se habla de educación, se habla de un montón de cosas. Y La Nación dice que este Encuentro Nacional de Mujeres tendrá por objetivo debatir, compartir experiencias y consensuar acciones para frenar la violencia de género, como si ese fuera el único objetivo, esto que vos estás marcando. Ahí aparece el término violencia. Y si no aparece el Encuentro Nacional de Mujeres atravesado por la violencia, cuando tildan a las mujeres de violentas, ¿no? Recuerdo un Encuentro Nacional de Mujeres en Mar del Plata, el del año pasado fue, en Mar del Plata, sí. Bueno, con lo que sucedió en las puertas de la catedral y con la agresión que sufrieron las mujeres mientras estaban manifestando, ¿no? Y ponen a las mujeres en ese lugar de violentas. ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo ven el clima de los rosarinos y las rosarinas en relación a la llegada de estas 70.000 mujeres? Bueno, me parece que está bastante tranquilo. Bien. Seguramente igual dentro de nuestras asambleas y de cada uno de los espacios se hablará mucho más de la seguridad al momento de marchar mañana. Uh-huh. O sea que yo creo que ese va a ser, digamos, como no sé, la discusión obligada, o sea, de tener que cuidarnos un poco más. Pero bueno, nada, o sea, hoy, por ejemplo, la catedral ya estaba vallada, o sea, está vallada con unas tapias como de madera, o sea, que bueno, que de alguna manera, a pesar, aparte de los comunicados que se emitieron, no solo desde la municipalidad acá de Rosario, sino también desde grupos católicos, sí. Que dijeron que por favor llamaron, digamos, como a no estar frente a la catedral, digamos, a no generar esa violencia que después nos tildan a nosotras. Claro, sí, sí. Eso, digamos, en general, digamos, tenemos que estar súper alertas y, bueno, cuidarnos un poco más a partir de que sí, de que lamentablemente lo de Mar del Plata fue un antes y un después, ¿no? Para uh-huh. nosotras, para los encuentros. ¿Hay muchas compañeras periodistas participando del encuentro? ¿Han podido más o menos testearlo, que ustedes conozcan? Sí, somos unas cuantas. Unas cuantas. En general, viste, como que somos siempre las mismas, pero pero sí, yo creo que sí, somos unas cuantas, sí. Y además, ¿qué otras actividades, más allá de los talleres, recién Estefa nombraba las ferias productivos, ¿qué otras actividades hay planificadas? Alguna pachanga tiene que haber, un tintillo para bailar un rato, ¿o no? Por supuesto, se va, viste, como armando, bueno, acá en la Plaza Feminista, que va a ser la Plaza San Martín. Sí. Viste, se van como armando carpitas y también cada una de las organizaciones, o sea, van como armando su movida. Hoy hay una marcha contra los travesticidios, o sea, creo que después se hace un festival, o sea, y así, viste, se van armando muchas movidas y, bueno, eso también es parte del encuentro y lo que menos se visibiliza, ¿no? Claro. Hoy en el acto inaugural mencionaban que había 140 actividades culturales por fuera de los 69 talleres. Uh-huh. Y eso es también lo oficial, y nos vamos a encontrar con muchas otras actividades que están por fuera del cronograma oficial, como proyecciones documentales también, entrelazar luchas, como por ejemplo la que están llevando adelante las mujeres de Kurdistán, del otro lado, de otro continente. Encontrarnos también con mujeres latinoamericanas que van a estar charlando también, y así nos vamos a encontrar con un montón de cosas. Seguramente estén escuchando la música de fondo, está sonando Sara Eve, y si nos movemos un poquito más seguramente esté sonando otra más. La vamos a despedir a Lau. Gracias, Laura. Está acá en el medio de la plaza y estoy viendo ahora a otra compañera. Bueno, muchas gracias y bueno, nada, vivamos las mujeres luchadoras. Gracias, Laura, un abrazo enorme y disfrútenlo. Abrazo enorme. Acá me encontré con una compañera que seguramente muchos colegas la conocen, que es una mamá luchadora, que ya es su segundo encuentro que participa, Así que ahora le vamos a preguntar, ella es Sandra Gómez, la mamá de Omar Chigarán. Sandra Gómez, qué alegría que fue a Rosario el encuentro de mujeres. ¿Está escuchando? Hola, buenas tardes. Hola, Sandra, ¿cómo andás? Bien, acá disfrutando del encuentro de mujeres. Recién acabo de llegar a la plaza donde están concentradas todas las compañeras. Sí. La verdad que un montón de mujeres todas empoderadas acá. Un hermoso día. La verdad que me llena de orgullo poder participar de este encuentro. Qué bueno, me alegra muchísimo que estés ahí, me da mucha envidia que estés allí participando. Contanos, Sandra, ¿en qué taller vas a estar participando? ¿Ya estuviste viendo? ¿Ya te decidiste? Sí, voy a ir al taller de mujeres y derechos humanos. Ahí va, contanos un poquito más de eso. Y es la primera vez que voy a ir a ese taller, que creo que va a estar muy bueno, donde se va a estar debatiendo mucho, ¿no?, sobre los derechos humanos y algunas cosas que no se están cumpliendo hoy en la calle, ¿no? Claro. La lucha contra la represión institucional, bueno, vos sos una gran luchadora debido a lo que lamentablemente le pasó a tu hijo Omar, a nuestro querido Omar Chigarán de acá de la ciudad de La Plata. Está buenísimo poder encontrarse con otras mujeres y con otras mamás y poder intercambiar experiencias, ¿no, Sandra? Sí, la verdad que sí, yo ya hace, este es mi tercer encuentro de mujeres que estoy participando. Uh-huh. Y a lo largo de estos tres encuentros de mujeres he conocido a muchísimas mamás víctimas del gatillo fácil. Uh-huh. No solamente en eso me interesa saber, ¿no? ¿Sí? Sino que conozco mucha gente que cuenta casos de violencia de género, mucha gente que viene también por el aborto libre y gratuito en un hospital. Está muy bueno que se debata todas estas cosas y que podamos llegar que algún día esas cosas que nosotros pedimos y que hoy gritamos todas juntas, se hagan leyes, ¿no? ¿Con qué organización fuiste, Sandra? ¿Quién es tu colectivo, tu colectiva con las que viajaste? Yo viajé con Surco, que son participantes también del colectivo contra Gatillo Fácil, y también con compañeros de La Brecha. Bien, buenísimo. Bueno, esperamos que lo disfrutes mucho y seguramente al regreso nos tendrás que contar absolutamente todo y qué conclusiones sacás de este encuentro. Dale, por supuesto. Muchas gracias a ustedes porque siempre me dan el espacio para poder difundir también el caso de Omar. Te mando un abrazo. Un abrazo enorme, Sandra. Qué lindo, Estefa, que te encontraste con Sandra. Sí. Bueno, con ella viajamos juntas hasta acá, hasta Rosario. Después la perdí. También es muy difícil estar en contacto con muchas de las compañeras conocidas. Así que, ¿cuál es el papel, Tefa, que juegan los hombres en el Encuentro Nacional de Mujeres? Y hay hombres cuidando a los niños, haciéndose cargo de la casa, algunos acompañarán a sus mujeres y otros se quedan en su casa bancando el viaje, ¿no? Sí, son muy pocos los hombres que podemos ver durante todo el encuentro, pero bueno, están presentes. Hay algunas organizaciones que les permiten viajar para que se encarguen del cuidado de los niños. Claro. Que vienen compañeras con sus niños, que está bueno que puedan venir igual, que no les sea un peso para ella viajar 3 días con su bebé. Entonces hay compañeros encargados para eso. Quería destacarlo también, eso, porque me parece que está muy bueno que los hombres acompañen a las mujeres que digamos, que los hijos, por ejemplo, no sea un impedimento para que las mujeres no puedan viajar, ¿no? Tal cual, en ese sentido nos parece muy importante. Después vemos también varones en las columnas, en la marcha, que eso por ahí no a mí no me, personalmente no me parece que tienen que estar los varones, porque la marcha también es un espacio en donde las mujeres ponen el cuerpo, en donde es un espacio propio dentro del encuentro de mujeres, de las mujeres. Claro. Así que en ese sentido no me parece que los varones tengan que estar ahí presentes, pero sí, como lo que mencionábamos hoy, que den una mano con la tarea del cuidado del niño, que también tiene mucho que ver con los estereotipos generados en esta sociedad, que la mujer siempre tiene que estar cuidando al nene y el varón trabajando, estando afuera de la casa. Claro. Bueno, decías que se sumó el taller de mujeres y cannabis, también se sumó este año mujeres y afrodescendencia. y se está reeditando el taller de mujeres y trabajo sexual, que en su momento, la última vez, lo había coordinado Sandra Cabrera, dirigente de ANMAR. Bueno, son muy, muy variados los temas. Vos vas a estar participando en Mujeres y Trabajo, dijiste, ¿no? Voy a participar en el de Mujeres y Organizaciones Sindicales. Ahí va. Y contanos un poquito cuál es tu idea de o qué es lo que vas a contar o a plantear en ese taller. Y en todos los talleres, primero aclaro que se encuentran mujeres de diferentes sectores, porque también hay mujeres del sector de la iglesia que están en contra del aborto y que participan también del taller de mujeres y aborto. Uh-huh. Y ahí es también lo más rico, en donde se pueda discutir y saldar la diferencia, bueno, manifestar la diferencia. En este caso, en el de organizaciones sindicales, a mí me parece muy importante resaltar qué lugar ocupan las mujeres dentro de las agrupaciones sindicales y dentro de los sindicatos. Uh-huh. Digo, porque si nosotros hoy vemos quiénes son los dirigentes sindicales, vemos que son todos varones. No hay ninguna referente mujer. Porque se trata de un ámbito con mucha lógica machista, es un ámbito muy jerárquico, con mucha autoridad, donde se imponen directamente los varones. Por ejemplo, en el caso de las docentes o en el gremio de los docentes, las maestras, las profesoras, son mayoría mujeres. Sin embargo... Y los dirigentes son hombres. Tal cual. La mayoría de los dirigentes, ¿no? Hubo grandes dirigentas mujeres, ¿no? Que recordamos del sector docente, pero la mayoría, tenés razón, son hombres. Tal cual, así que ese eje me parece muy importante trasladarlo ahora a este taller, que el taller arranca ahora a las 3 de la tarde y continúan durante domingo a la mañana y domingo a la tarde. Bueno, Tefa, escúchame, andá, tomate un poquito de sol, un mate. Anda al taller, escuchá todo como una esponja y después venís y nos contás a nosotras. Después tomate una birra a la noche y nada, seguimos en contacto. Disfrutá mucho de este Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario. Esperemos que sea enriquecedor, que se pueda debatir, que no pase nada feo, que cada uno se pueda expresar libremente lo que piensa. Y nada, si te la cruzas a Paula Bonomi, mandale un abrazo nuestro también, y las esperamos aquí por La Plata el lunes nuevamente. Perfecto, sí, la idea también es poder transitar este encuentro de mujeres y poder volver y llenar de todo lo que nos llenamos acá, llenar y trasladar a las compañeras que no pudieron venir acá. Paula Bonomi debe andar también por la plaza, así que nos vamos a estar encontrando. Y Joaquín García está allá también haciendo cobertura. El compañero Joaquín se acreditó para hacer prensa, sí. lo vi cuando estaba el acto inaugural cubriendo ahí muy atento. O sea que la mitad de Señal de Base está presente en Rosario, así que tenemos representación. Tefa, te mandamos un abrazo enorme. Un beso grande para todos. Beso. Estefanía Velo, enviada especial de Señal de Base al Encuentro Nacional de Mujeres, el número 31, en Rosario. Allí está Paula, allí está Joaquín, así que seguramente la semana que viene vamos a tener un montón de material para poder compartir con todos y todas respecto de este importantísimo encuentro que se está desarrollando en Rosario. Somos más fuertes. Señal de Base. Bailando. barrio ni en esta fiesta sin condena. Corazón que suelte pena va a salir. Dame tu sonrisa para resistir. Mujeres que bailan en el temporal bajo la lluvia. Los hombres que miran, vamos para allá y que nos parta un rato. Trae la tierra desde adentro. Señal de base. Yo no sé qué va a pasar, pero quiero. Nadie te va a regalar lo que no querés salir a buscar. La historia y ves qué simple puede ser. Señal de base. ¿Ves o no lo quieres ver? Tendiendo lazos, dándole vueltas al mundo. De Colombia me vine a la Argentina sin saber lo que había en mí. Vete, sos un amor que mata y mi sangre inmunizada. Señal de base. Distinto a lo que muchos creían, que con el no se dividía el país, con el no se unió a los colombianos. Hoy el 98%, por no decir el 99% del país, estamos con el sí, estamos con la paz. Vamos a buscar esos mecanismos que nos permitan consolidar una buena paz. Yo creo que nunca un presidente de Colombia había tenido tanto respaldo como hoy el presidente Santos, en que los que estuvimos con el no, hoy lo que estamos diciendo es: presidente, hay un documento base importante que es el documento de La Habana, hay cosas buenas de ese documento que vamos a rescatar y hay cosas que hay que implementar. Pedimos a las Naciones Unidas que acompañe esta nueva etapa de la democracia colombiana, porque el resultado del domingo rechazó los acuerdos, pero reafirmó el deseo unánime de paz. Pedimos comprensión y apoyo de la comunidad internacional. Es mejor la paz para todos los colombianos que un acuerdo débil para la mitad de los ciudadanos. Estamos muy cerca de lograr la paz. Una paz estable, duradera y con un apoyo ciudadano más amplio. Si todos tienen esa voluntad y contribuyen con responsabilidad, con realismo y con serenidad, lo conseguiremos. Perseverar, perseverar, perseverar. La paz de Colombia está cerca y la vamos a alcanzar. Escuchábamos ahí las voces de Andrés Pastrana, ex vicepresidente colombiano, Álvaro Uribe, ex presidente colombiano, y la voz de Santos, el actual presidente colombiano, sobre los resultados del plebiscito, que, en el cual ganó el no al acuerdo de paz al que habían alcanzado el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, que el programa anterior estuvimos hablando en la previa de este plebiscito, y ahora con el resultado necesitábamos volver a analizarlo, porque además reconocíamos también que fue un resultado sorpresivo. En general se esperaba, digamos, el porcentaje fue muy corto de diferencia entre el no y el sí, y se esperaba que pudiera ganar el sí. Vamos a estar analizando esto con quien está aquí al lado mío, Lucio Garriga Olmos. ¿Cómo te va, Lucio? ¿Cómo estás, David? Buenos días, buenas tardes para todos los oyentes. Y así es, como decías, el plebiscito en Colombia que le dio el triunfo a un inesperado no. Y para mí es importante remarcar la diferencia entre lo que dicen algunos medios. Para mí, lo importante del plebiscito no es que el pueblo colombiano le dijo que no a la paz, sino que se le dijo que no a este acuerdo firmado el pasado 26 de septiembre por la FARC y el gobierno colombiano de Santos. Yo, con las personas que he estado hablando, con colegas colombianos y la comunidad colombiana acá en La Plata y Argentina, que es muy grande, todos coinciden en que la paz es necesaria, es justa y hay que alcanzarla lo más rápido posible. Pero las diferencias en cuanto al acuerdo firmado existen y son notorias. Por eso es importante remarcar, como lo dijeron ya políticos de la primera plana colombiana, no es que estamos en contra de la paz, sino que es que estamos en contra de este acuerdo. ¿Y cuáles serían los puntos que pudieron haber trabado este acuerdo? Y, que haber trabado la posibilidad de que gane el sí, digamos. Sí, son cuatro los puntos en donde hay mayor desacuerdos. Uno es la participación política de la FARC. Recordemos que con el acuerdo se les iba a otorgar 5 senadores a la FARC, ganen o no esos puestos a través de las elecciones. Esos 5 senadores los iban a tener asegurados por los próximos 2 mandatos. Es decir, durante 8 años iban a tener representación política en el Senado. Esto es lo que una de las críticas muy fuertes que le hace principalmente el ex presidente Álvaro Uribe y gran sector de los partidos políticos conservadores, porque dicen que la FARC no la merecen, no merecen esta participación política asegurada, porque son criminales, porque tienen que pagar por lo que hicieron, entonces no deberían tener esta participación. Lo que dice la FARC es que, también es interesante porque es el otro punto, es que si yo no tengo la participación política como movimiento, ¿quién me asegura que yo me voy a poder convertir en una fuerza política? Recordemos lo que pasó con la Unión Patriótica, cuando la FARC también se desmovilizó y fueron asesinados 3.000 dirigentes mínimo, 3.000 mínimo. Claro. Entonces, la FARC, ante no tener asegurada la participación política en el Senado, dicen que es complicado, porque si yo me desmovilizo y no puedo expresar mis ideas y mi movimiento político en ningún ámbito, el acuerdo es un poco desigual en ese punto. Este era un punto contradictorio. También, y creo que el más importante, es en cuanto a la justicia. Recordemos que la FARC habían firmado con el gobierno un acuerdo que decía que los combatientes que digan la verdad iban a recibir una pena de entre 5 y 8 años en relación a los crímenes cometidos. Que los líderes de la FARC, Timochenko, por ejemplo, iban a ser amnistiados. Y que los combatientes que no digan la verdad y que se compruebe judicialmente que han cometido delitos iban a recibir una pena de 20 años máximo. Esto es lo que principalmente dice Uribe, que es innegociable, que tienen que pagar por todos sus delitos de lesa humanidad, terrorismo, narcotráfico, violación, asesinato, secuestro, y que este acuerdo de entregar, darles así ninguna sentencia fuerte es uno de los puntos más contradictorios y donde más fuerte es el no. Y ya los otros dos puntos que también generaron controversias es la restitución de tierras. Recordemos que la FARC gobierna y es parte, hace como del Estado en algunas zonas selváticas y de las periferias de Colombia. Tienen actividades estatales, podríamos decir. estas tierras iban a ser devueltas a los desplazados del conflicto armado que tuvieron que irse por cuestiones de seguridad, y que estas tierras iban a ser destinadas a las comunidades, iba a haber una reforma agraria integral para los pequeños productores, y esto también Uribe dice que es innegociable, que es inapropiado, porque viene a combatir la propiedad privada y es entregarle el país al narcoterrorismo, al narcocomunismo, como él denomina la FARC. Que darle la tierra y hacer una reforma agraria es atacar la propiedad privada, entonces es atacar a las inversiones que vienen de Colombia, entonces es atacar a la economía colombiana, y entonces es innegociable este punto. Y también el último es en relación al narcotráfico. La FARC han admitido que tuvieron actividades de narcotráfico a lo largo de su lucha, pero el acuerdo decía que esta actividad ilegal había servido como sustento económico de la rebelión. Entonces no era delito. No iban a ser condenados ni investigados por delitos de narcotráfico. Entonces estos crímenes en relación con la venta de drogas no iban a ser investigados y no iban a pagar por ello. Uribe también dice que esto también es totalmente innegociable, porque el narcotráfico es un delito grave que tiene que ser investigado y que tiene que ser condenado. Claro, ahí también se mete el debate sobre cómo es la composición del Estado de Colombia, donde las actividades como el narcotráfico tienen involucramientos hasta en el mismo Estado, digamos. Entonces ahí también hay una cuestión un poco injusta de alguna forma en juzgar por demás a la FARC y no al propio Estado. Pero de todas formas también es interesante ver en qué lugares ganó el sí, en qué lugares ganó el no, porque las zonas donde hay conflicto, o sea, las víctimas del conflicto, apoyaron el sí. Y las zonas donde no hay conflicto, donde tiene mayor preponderancia los sectores que apoyan a Uribe, son los sí, que... Sí, es muy claro. En las periferias, en las provincias, ellos llaman departamentos, más alejados del centro colombiano, más cercano a las fronteras, que es donde está la FARC, ganó ampliamente el sí. Un ejemplo, en Bocayá, donde en el año 2002 hubo un ataque de la FARC que ocasionó 74 muertos, ganó el sí con un 95% de los votos. Para que te des otra idea, en San Vicente del Caguán ganó el sí con el 62% y en Toribio con el 84%. Por ejemplo, en Antioquia, donde fue gobernador Uribe, ganó el no. En las zonas donde la FARC estaban presentes y más se vivió la guerra, gana el sí. Y también se puede relacionar con los medios de comunicación. En las periferias donde las FARC están presentes son zonas alejadas, selváticas, de difícil llegada, donde el Estado no está presente y donde los medios de comunicación tienen un papel no muy importante, no una llegada, no llegan ampliamente a la sociedad, y donde los medios de comunicación llegaron menos, ganó el sí. Donde están las urbes, las grandes ciudades, donde los medios de comunicación son muy fuertes, ganó el no. ¿Y quiénes son, cuando hablamos de los medios de comunicación de Colombia, cómo es la composición? Y Colombia tiene, como en grandes países latinoamericanos, monopolios comunicacionales. Por ejemplo, el monopolio de Santo Domingo, de Julio Mario Santo Domingo, que maneja, por ejemplo, el diario El Espectador y la cadena Caracol. Son dos. El Espectador es el diario de mayor tirada colombiano y Caracol es una cadena televisiva. Santo Domingo, el dueño, es uno de los hombres más ricos de Colombia y tiene miles de otros medios parecido a lo de que es O Globo en Brasil. Claro. Y hay otro monopolio muy grande que es el de la cadena televisiva RCN del grupo Lulie, de Ardila Lulie, que no solo es dueño de los medios de comunicación, sino, por ejemplo, del equipo de fútbol Atlético Nacional. Tiene 4 equipos de fútbol, miles de medios de comunicación, empresas relacionadas con otros ámbitos económicos, y estos dos medios de comunicación fueron totalmente preponderantes a la hora de decir y ampliar la información sobre lo acordado. Recordemos que los medios tenían obligación de informar a la comunidad sobre lo acordado. Bueno, yo he hablado con colegas colombianos y me decían que eso, bajo ningún punto de vista, ocurrió. Que la sociedad sabía poco de lo acordado. Yo hablaba con la comunidad colombiana de acá y me decían, sabemos más nosotros que estamos en Argentina que los propios colombianos. Hubo un total intento de tapar lo acordado por los medios de comunicación, no se informó, se hablaba poco de lo que pasaba, y no solo que se hablaba poco, sino que la campaña, por ejemplo, este grupo Lulie, que decimos, aportó financiamiento económico a la campaña del no. Es decir, uno de los grandes medios de comunicación que maneja RCN Televisión, que es una cadena que está transmitiendo 24 horas en vivo noticias, aportó económicamente al no. Y también, por ejemplo, había aportado en el 2002 50 millones de pesos colombianos a la campaña de Uribe. Hay una relación también ahí, claro, entre lo que es Uribe, el no, y los grandes medios de comunicación. No solo esto, no solo este tapado que hicieron los medios, sino que el ex jefe de campaña del no, Juan Carlos Vélez Uribe, renunció en las últimas horas a la campaña del no y sacó un comunicado en el que dijo que la campaña del no se basó, hizo eco, en tergiversar lo acordado. Básicamente dijo que hicimos una campaña difamatoria sobre lo acordado, que consistió en no informar como se debía, sino tergiversar, mentir, decir cosas que no eran ciertas. Por ejemplo, una campaña del no muy fuerte era que se atacaba con estos acuerdos a la familia tradicional colombiana. Hasta se llegó a hablar que se iba a legalizar el aborto, cosa que es totalmente falsa por donde se la mire. El acuerdo en sus 300 páginas no dice la palabra aborto, claro, en ningún lado. Y los medios de comunicación replicaron esto. Una gran campaña del no en tergiversar, en mentir sobre lo acordado. Es impresionante también el poder que lograron tener los sectores económicos, porque no estamos hablando, como vos decías, de medios de comunicación que se dedican a informar, sino que son grupos económicos que intervienen desde ahí, desde sus intereses, y de alguna forma también podemos hablar de cierto terrorismo mediático, en el sentido de no difundir la verdad, en el sentido de hacia dónde iban los acuerdos, sino difundir otra cosa. Claro, tergiversando, justamente como lo dijo Carlos Uribe, no informando a la comunidad lo acordado. A ver, el 2 de octubre era un día trascendental para la historia colombiana, quizás el día más, la votación más importante de la historia colombiana, porque se le ponía fin a un conflicto armado que ya lleva 52 años, que ya dejó más de 220.000 muertos y 7 millones de víctimas. Y digamos, hay el nivel de, porque el voto en Colombia no es obligatorio, no. También el nivel de abstención fue alto, ¿no? El nivel de abstención tradicionalmente en Colombia es altísimo. Por ejemplo, en el año 91, cuando se reformó la Constitución, solo fue a votar el 22% de la población. Y en este plebiscito solo fue a votar el 27%. Es muy poco, 13 millones de personas. Acudieron a las urnas el pasado domingo en una Colombia que es tradicionalmente tiene poca gente que llama a votar, en lo que también es un reflejo de los problemas que tiene Colombia. Claro. Muchos analistas coinciden en que para los colombianos ir a votar o no era una situación más de la vida cotidiana y que no lo sentían necesario, pues los problemas siguen, porque el problema con la FARC continúa, porque hay miedo, porque hay persecución, porque hay estados y departamentos en los que el paramilitarismo es muy fuerte. Entonces ir a votar también es un riesgo. Entonces la abstención también hay que entenderla desde ese lado, desde un lado de temor de la población a ir a votar, porque significa también un peligro en cierto caso para los colombianos. Bien, ha quedado... Y la última pregunta que te hago antes de terminar con el bloque. ¿Qué es lo que viene ahora para Colombia después de este no? Esa es la pregunta que se dice, que se hace todo el mundo, todos los colombianos y todo todos los estamentos internacionales. Todos coinciden en algo. Estamos en un limbo problemático, en un limbo diplomático, en un limbo político, en un problema. No se sabe qué va a pasar. No se sabe qué va a pasar. Por lo pronto, Santos, el presidente, se reunió con Uribe, el máximo referente del no por la campaña, esta semana, para empezar a negociar un nuevo acuerdo. Pero las preguntas son muchísimas. ¿Un nuevo acuerdo? ¿Uribe va a ser parte de la negociación con la FARC? ¿La FARC se van a sentar a hablar con Uribe, un hombre que los viene detestando desde que empezó el conflicto, que les ha dicho violadores, narcoterroristas, narcocomunistas? ¿La FARC van a estar dispuestas? ¿La FARC, que también esto es un problema, la FARC como organización, se van a mantener unidas ante una nueva negociación? Ya pasaron 4 años de que empezó esta negociación y sectores de la FARC rompieron y continúan con la lucha armada. ¿Quién asegura que la FARC va a seguir unida en este conflicto. ¿Quién asegura que Uribe, el máximo ganador de este plebiscito, va a tener la decisión política de ayudar a que Santos, su opositor político, acuerde con la FARC? En 2018 se vota en Colombia, el año que viene es el año previo, y Uribe va a tener la predisposición de ayudar a Santos de cara a las próximas elecciones. ¿Santos tiene la fuerza para sentarse a negociar de vuelta con la FARC un nuevo acuerdo? Pasaron 4 años desde que se empezó a negociar. Dentro de 4 años hay elecciones nuevas, va a haber nuevo presidente, va a haber nuevos departamentales, va a haber nuevos diputados. ¿Quién asegura que un nuevo acuerdo puede asegurar algo? Y una vez que, si se llega a renegociar el acuerdo, el sistema de hacerlo valer ante el pueblo, ¿va a ser un nuevo plebiscito? ¿Va a ser un referéndum? ¿Va a ser una asamblea constituyente como lo pidió la FARC y lo pidió Uribe y Santos no lo dejó? Son preguntas que por ahora no tienen respuesta. Bien, hasta aquí estamos con la columna internacional, hablando un poco de Colombia, lugar donde hay que decirlo porque lo hablábamos hoy al principio, hay muchísimos periodistas asesinados por cubrir cuestiones que tienen que ver con el terrorismo, el narcotráfico y el paramilitarismo. Sí, y 142 desde claro, que empezó el conflicto. La cifra es muy grande y del futuro de Colombia depende que se pueda alcanzar algún acuerdo de paz como lo estaban motorizando la FARC y el gobierno colombiano. Una alerta ante tanta incertidumbre. La fuerza colectiva se convirtió en acción. Señal de base. Tengo el mejor plan del mundo. Los días restantes. Un recorrido por la agenda de la semana. ¿Para qué voy a salir? ¿Para qué voy a salir? No tenemos al señor Joaquín García porque está cubriendo el Encuentro Nacional de Mujeres, pero lo tenemos al señor David Barresi para que nos cuente qué podemos hacer en la ciudad de La Plata y alrededores en los días restantes. Y acá tenemos, domingo 9 de octubre, 13 horas, Feria del Libro en Citibel. Allá en pleno centro de Citibel, Cantilo y Jorge Bell, entrada libre y gratuita, más de 30 editoriales regionales, charlas, presentaciones, música, arte y café. Eso es el domingo. ¿A precios 9. Populares, como le gusta a Lucho? Libre y gratuito, más que precios populares. La entrada libre y gratuita. Yo supongo que los libros deben salir igual algo. Me imagino que Chori no debe haber. En Citibel, habría que ver. Después, el jueves 13 de octubre, a las 20 horas hasta las 12 de la noche, festivalito Ojo. ¿Qué? ¿Nos estamos acercando a Navidad? Festivalito ese es el nombre que lleva el festival que este jueves 13 de octubre en la estación provincial en 17 y 71. Es un festival con buena música para disfrutar, con amigos, cerveza artesanal, comida y mucho más. Eso desde las 8 en estación provincial 17 y 71. Sí. Después nos vamos, parece que volvió el carnaval. Segundo gran tablado de la momia. El viernes 15 de octubre, desde las 18:30 hasta las 12 de la noche, en el Club Ateneo Popular, acá nomás, en Barrio Hipódromo, 39, número 215, el gran tablado de la momia participa en murgas como La Macanuda, Se Atormenta Una Vecina, que es de Mar del Plata. Acá sí, esto es lo que le va a gustar a Lucho. Los nombres de la murga me encantan. Acá lo que le va a gustar a Lucho: Cantina a Precios Populares y todo el arrabal de Barrio Hipódromo. ¡Es! Anticipadas por Facebook, lo tenés que buscar en el Facebook de Se Pudre la Momia Murga. Y la última, jornada de trabajo colectivo el sábado 15 de octubre, desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde en Arana y 637. Quien organiza la Biblioteca Popular El Hormiguero invita una jornada de trabajo colectivo donde todos y todas aportarán algo, compartirán sus saberes y experiencias. Se busca aprender y terminar de levantar las paredes del quincho técnico. Iba a estar la construcción en barro, paja, arena y agua. Van a ser como un quincho de barro grande para la Biblioteca Popular El Hormiguero y se invita a que todos y todas participen. ¿Te puedo sumar una? Podés sumar. Viste que yo soy de la Universidad Nacional de La Plata y hasta mañana a la tarde en el planetario de nuestra universidad se está desarrollando dos actividades en conjunto. Por un lado, las actividades por la Semana del Espacio, ¿sí? Y también Librósfera, que es esta feria de editoriales universitarias e independientes que lleva adelante EDULP. La semana pasada estuvieron hablando con Facundo Ávalo respecto de esta actividad. Es toda la tarde, hasta las 8 de la noche, hasta mañana tienen tiempo de ver algo del espacio o de comprarse algún libro. Y además, esta es más comercial, pero se está desarrollando la Oktoberfest en Plaza Malvinas. Eso es importante. No son, supongo, precios populares, pero para tomar va a estar bueno eso. Pero son, ¿cómo se llama? Cerveza artesanal. Exactamente. De La Plata y de la zona. Bueno, eso. Y hoy a la noche toca Monstruo en Pura Vida. No, ese nada que ver. Bueno, los invitamos a todos. Vamos a sortear una bailarina argentina de Diana Rogowski, gentileza de Editorial Malicia, con todos los que se anotaron por los distintos medios, por Twitter, por Facebook, por WhatsApp. Llegó un mensaje de WhatsApp al WhatsApp de acá de Estación Sur. ¿Ya tenemos todo listo? ¿Vamos a hacer el sorteo? ¿Quién tiene los papelitos? Decime el número. A ver, sacamos el papelito. Mucha gente anotada. A ver quién se gana el libro de Diana Rogowski, una bailarina argentina. ¿Lo tenés? Acá está. Número 3. A ver. Se lo gana... Esperá que lo tengo acá en la lista. Julia Centeno. Bien, ahí. Ahí va. Felicitaciones, Julia. Bien, te llevas. Julia. Se lleva una bailarina argentina de Diana Rogowski, es gentileza de Editorial Malicia. Bueno, y rapidito, ya los vamos dejando, nos vamos despidiendo. Le vamos a agradecer especialmente a David Berteri, nuestro operador en el día de la fecha, porque Dieguito Cisterna se fue de viaje, así que vino David, nos aguantó. Muchísimas gracias, David, por estar con nosotros y salir al aire. Muchas gracias, Lucio Garriga, que estuvo haciendo la columna internacional. A ustedes. Un placer que estés con nosotros, ¿eh? Bueno, Ayelén Vázquez y Luciano Giorgetti estuvieron en la producción en el día de hoy. Estuvo Estefanía Velo desde Rosario, desde el Encuentro Nacional de Mujeres. Le mandamos un beso también a Gerardo, a Paula, a Joaquín, que está también en Rosario. Toda la banda de Señal de Base. Y nosotros nos despedimos de ustedes, no sin antes decirles que nos pueden escuchar si se perdieron el programa del día de hoy. ¿A través de qué radios, David? Domingo de 10 a 12 se puede escuchar por Radionauta FM 106.3 o si no, un poco más tarde, de 12 a 14, también domingo, por 221 Radio 103.1. Les mandamos un abrazo enorme de parte de todos y todas nosotros y nos encontramos el sábado que viene en esto que es Señal de Base, el programa del colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada, porque la fuerza colectiva se convirtió en acción. Encontranos en Twitter en @periodistaslp y en Facebook como Colectivo de Trabajadores de Prensa. No sé para qué lo digo si no me escuchas. Nos encontramos la próxima semana para hacer juntos otra Señal de Base. No te preocupes que llegó Señal de Base. Porque la fuerza colectiva se convirtió en acción. Señal de Base. Fue una producción del colectivo de trabajadoras y trabajadores de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de Base. preocupes que llegó, señal de base.